Damos la bienvenida a Franco Jacobo a nuestro programa. Bienvenido, Franco. Hola, Hanan, y un saludo muy especial para Gillian y a todos tus oyentes. Y bueno, ese preámbulo fue muy hermoso y lo viví como en los viejos tiempos también. Esa es la idea. Hoy tenemos el honor de iniciar un nuevo año de programa acompañado de un gran hombre, no solo por toda su tradición musical, sino porque lleva en su sangre ese amor por la cultura árabe. Y sabemos que no fue fácil ese camino musical, ¿cierto? Pero queremos saber en realidad, Franco, si ese trayecto, esa trayectoria o el talento o las raíces, ¿qué fue lo que te inspiró para hacer esas melodías que creas? ¿Qué es? ¿Qué llegó a hacer todo esa evolución, ese punto que te llevó a construir lo que eres ahora? Pues mira, yo creo que muchos de los músicos comenzamos en el colegio cantando estos temas maravillosos de los artistas reconocidos de nuestra época. Pero de pronto, en un momento en el tiempo, descubro que puedo hacer música instrumental contemporánea al sentarme al piano y producir unos sonidos. Y lo chistoso es que comienza a salir, por supuesto, todo a estas raíces árabes. Claro. Que ni siquiera yo no sabía realmente por qué se producían. Entonces, lo maravilloso es que me sentaba al piano, comenzaba a componer y entonces escuchaba unos lamentos y unas cosas maravillosas, unos acordes pues que me fueron llevando a hacer esta pues ese estilo de música y bueno, a crear lo que pues acaban de escuchar con antelación y toda esta producción discográfica y todo mi trabajo discográfico que he desarrollado. Las raíces naturalmente han tenido mucho que ver. Por supuesto por los acordes, por los lamentos, por las emociones que nos trae. La música árabe está llena de muchas emociones, tú bien lo sabes, no. Tiene una cantidad de emociones sí, a nivel instrumental y a nivel vocal. Entonces estas emociones son las que se plasman en estas melodías y naturalmente ayudan a que la gente entienda primero las raíces y segundo pues que toquen el corazón de cada persona, ¿no? Bueno, Franco, pero Gillian acá está muy emocionada escuchando esta entrevista y tiene más preguntas para hacerte. Yo quiero saber sobre tu nuevo disco. ¿Qué debemos imaginarnos cuando lo escuchamos? Mira, el nuevo disco se llama Still Alive. Es como decir en español, aún sigo vivo. Y es naturalmente trae toda esta... Todos estos sonidos de las raíces y también hay una fusión con sonidos muy modernos. Entonces, aquí vamos naturalmente a escuchar a un músico mucho más maduro y las melodías hablan de mi vida, hay muchas partes tristes, hay algunas partes emocionantes, hay sonidos orquestales fuertes con timbales y sonidos de batería. Entonces, es supremamente emocionante porque narra en 4 o 5 melodías, va a narrar totalmente mi vida. Es lo que realmente el disco no iba a ser así, iba a ser más complejo, iba a narrar la vida de Jesús en 4 movimientos orquestales cuando Jesús pasa por el Líbano, pero entonces quedó pues más para este compositor y transmitir lo que ha sido su vida, o sea, todo lo que yo pues he podido pasar, ¿no? Y a pesar de esos obstáculos, pienso yo, Franco, que volvemos al tema de lo que hay en el corazón y de ese ADN que nos llama, ¿cierto? Y pienso que de todos los temas musicales que he podido escuchar, hay uno que para mí es mi favorito. No sé si porque también tengo una loca pasión por el mundo árabe, pero yo creo que antes de hablar de este tema, quiero que nuestros escuchas, nuestros oyentes en este momento, escuchen este tema y luego vamos a hablar. Así que, Franco, permítenos un segundo para que nuestros oyentes se deleiten con este tema, que se llama justamente Perfecto. Arabian Nights, ¿cierto? Perfecto. Entonces, escuchémoslo y ya vamos a hablar un poco sobre este hermosísimo tema que a mí me encantó. Perfecto. De Occidente, Hanan al-Mutawa. Bueno, esta canción, que se llama Arabian Nights, traduce en español Noches Árabes. Creo que Arabian Nights es una de las melodías, Franco, que más te enlazan a la cultura árabe. ¿Cómo es explorar en esas melodías que le recuerdan su ascendencia? Yo también digo que es lo más hermoso, Franco. Háblanos un poco, porque es un tema que ya... Yo me siento como en las mil y una noche cuando escucho ese tema. Sí, bueno, fíjate que sí, es la descripción perfecta. Y nace en Miami el tema. Estaba sentado en algún sitio especial y había una presentación de flamenco. Entonces estaban, había unas chicas bailando flamenco. Y estas chicas tenían también, también tenían sus orígenes árabes. Y entonces, bueno, comenzamos todos a compartir y comienzan a contar sus historias y el flamenco con lo árabe. Y se me ocurre hacer a mí algo que hablara sobre ese eso hermoso de la mujer árabe, de una manera muy elegante, muy fina. Y entonces nace Arabian Nights, y Arabian Nights es cuando te sientes de pronto a ver la magia en su momento, de la música sonando, de estas bailarinas hermosas. Y cuando hablo con hermosura, cuando hablo de hermosura, realmente no hablo de cuerpo solamente, hablo de poder disfrutar de la danza, que es una de las pasiones culturales también que nos mueven a los árabes. Entonces nace ese tema y describe precisamente eso, que podría decir las mil y una noches, por supuesto. Y a mí me hace como aquí algo, no sé, me da una curiosidad, y es ver, bueno, aparte de estas hermosas melodías y una melodía como esta que habla del mundo árabe, Franco, a través de esta melodía estás hablando mucho de mundo árabe sin decir una sola palabra. ¿Qué más estás haciendo o qué más nos encantaría saber que construyes para fomentar la cultura árabe? Pues mira, hay una cosa que... Quiero contarte una pequeña anécdota antes de responderte la pregunta. Con esta melodía, Arabian Nights, en una reunión que hubo en Colombia, un reconocido encuentro cultural que hay en Colombia, obtuve la nacionalidad libanesa. En ese momento estaba la encargada, no había embajador del Líbano en ese momento, y entonces estaba una persona, Rani Abdala, y Rani Abdala apenas escuchó esto, pues me dijo, no, tienes que tener nacionalidad libanesa, porque fue muy hermoso ver de pronto cuando llegas a la embajada y desempolvas todos esos papeles de tu abuelo que estaban guardados por allá, papelitos y papelitos y papelitos, y te llega lo emocionante que es la nacionalidad. Entonces la música ha producido esto. Ahora, otra de las cosas que me une al mundo árabe, por medio de los sonidos, bueno, es que a mí me une la música realmente, muchísimo, pero hay algo que quiero hacer y es cine, algo que me gustaría hacer mucho es cine, y es hablar sobre la historia, hacer una película con toda la tecnología y con toda la música que hable sobre la entrada de nuestros ancestros por Puerto Colombia, que precisamente me queda pues aquí muy cerca, ¿no? Aquí de Barranquilla. ¿Cómo entran nuestros ancestros? ¿Cómo llegan en esos barcos cuando llegan a ese famoso muelle en su época, que era el más grande, uno de los más grandes del mundo, creo que el segundo más grande del mundo? Esa parte la estoy estudiando mucho, que es la parte del cine. Quiero hacer cine narrando la historia de nuestros ancestros. Algunos vinieron solos, tuvieron que dejar su familia, otros familiares tomaron otros rumbos. Entonces, en estos momentos estoy enfocado en eso. Esa es otra de los movimientos culturales que estoy tratando de mover. Y voy a seguir asociándome con personas que tengan mucho que ver con el cine para poder armar todo este contexto y hacer una película llena de amor, de tristeza, de alegría, de mucho baile, por supuesto, y de mucha música que nos narre la historia de cómo llegamos nosotros acá realmente, ¿no? Bueno, Franco, mira, te cuento que yo vengo de la isla de San Andrés y los artistas allá siempre se diferencian, siempre tienen un toque de diferencia a los artistas del interior. Tú, como de tu familia es libanesa, quiero saber si eso te da un plus o te diferencia de otros artistas a la hora de componer. Tú sabes que todos los artistas siempre obedecemos a nuestras raíces y nos sentimos orgullosos de nuestras raíces. Si vas a encontrar a un artista norteamericano, te va a decir naturalmente que se siente orgulloso de sus raíces anglosajonas. Yo particularmente me siento dichoso realmente de llevar esto. No es solamente, yo le decía a alguien ayer, que ser árabe no es simplemente hablar de kibbeh ni hablar de comida, sino es eso que llevas en la sangre, eso realmente que te mueve. Entonces, ¿qué me diferencia y qué me trae? Me trae la posibilidad de un millón de historias de este mundo, de este mundo que muy pocas personas realmente conocen y que a veces confunden con otras cosas, desafortunadamente. Pues ahora la gente sabe de la danza, sabe de la música, pero hoy en día nos están confundiendo con otras cosas que es lo triste. Entonces, uno quiere traer siempre eso, y ese plus está ahí precisamente en nuestra raza, en poder, en la poesía, en el cine, como hablaban ahora de la película, pues que estaban haciendo la reseña. Hay muchas cosas que el mundo árabe tiene. Entonces, uno se sienta, y por ejemplo en mi caso, cuando me siento a componer, recuerdo cuando mi abuelo me hablaba de las historias de cuando ellos estaban allá, de cómo se reunían en familia, de cómo la abuela preparaba de pronto un plato y se quejaba todo el día porque le tocaba preparar ese plato que era bastante elaborado, pero bueno, las reuniones de la mesa, los amigos. Entonces todo eso te llena para hacer esto, y creo que es el ingrediente fabuloso para cualquier persona pues que tiene esta, que tiene estas raíces, porque la aportas en la danza, la aportas en la música. En mi caso, en la música me lleva pues a decir una cantidad de cosas por medio de melodías, y naturalmente aportar sentimientos para que la gente viva totalmente sentimientos a toda hora. Franco, de verdad, tus experiencias, cada una de tus palabras han llenado nuestro corazón. Quiero recordarle a todos nuestros oyentes que hoy en entrevista estamos con Franco Jacobo, que es de origen libanés y que es un compositor, arreglista, conferencista y sonidista de música instrumental contemporánea. Y antes, Franco, desafortunadamente el tiempo es muy corto, ¿cierto? Ya uno quisiera extendernos tiempo tomando en realidad un tecito árabe. Pero antes de terminar, sabemos que en realidad ser artista en Colombia o en cualquier parte del mundo es difícil y muy competitivo. Tú que has tenido en realidad tanto reconocimiento, pero que también has estado en una montaña rusa de altas y bajas, ¿cuál sería ese consejo que tú le darías a los jóvenes, a las nuevas generaciones que tienen el sueño de ser grandes artistas? Mira, ahora hay cualquier cantidad de herramientas para uno poder mostrar su música. En mi época no lo podías hacer. Ahora tenemos las redes sociales, tenemos este fabuloso medio de poder hablar por un emisor en línea, poder hablar por el celular, poder mostrar la música por diferentes compañías de distribución en línea. Recomendaciones: una, crear un sello propio que lo identifique como músico y lo que hace. En la música no hay que inventar absolutamente nada, ya todo está hecho. Uno no puede salir diciendo que yo inventé este ritmo, hice otro, no. Hay fusiones que se hacen y de pronto se arman nuevas cosas. Primero, tener un sello personal musicalmente, algo que mostrar, algo que decir. Segundo, estudiar muchísimo. El músico de hoy en día debe estudiar mucho de mercadeo, debe estudiar mucho de saber mucho de distribución en línea, de cómo mostrarse. El músico hoy en día sabe hasta de fotografía, porque hoy en día las casas disqueras tienen una tendencia a desaparecer. Entonces el músico por sí va a ser su propia empresa, ¿no? Esa es una empresa propia que contrata los servicios de terceros y pues naturalmente lanza su música. Y lo tercero que yo añadiría sería tener disciplina. La disciplina te lleva. Subes, bajas, pero con disciplina alcanzas totalmente lo que quieres lograr. naturalmente teniendo una visión clara de a dónde se quiere llegar, o sea, qué estilo de música manejas, en qué género estás comprometido, y ahí pues tener un horizonte hacia dónde se va. No es fácil, no es fácil, cuesta mucho dinero porque es una profesión muy costosa, pero se puede lograr, se puede mostrar algo, y yo pienso que hay para escoger hoy en día artistas maravillosos que en nuestra época para uno poder salir no lo podía hacer así de fácil. Entonces esas tres cosas: disciplina, tener un horizonte, estudiar mucho de mercadeo, de cómo distribuir su música, de cómo hacer, y tener un sello propio, un sello personal que lo distinga de los otros artistas, ¿no? Bueno, Franco, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta primera entrevista del año. Así que aquí nos quedaremos disfrutando de tus hermosas melodías. No, muchas gracias a ustedes.